Laurito, suelta eso, mi hermano, que tiene la mano dura. Mira, a ver. A mí, a lo vean, pero ¿qué cosa es esto? Y a mí me encanta que me toque. Pero miren para la puerta que se siguen colando. Hay que hablar,